harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El programa Trabajadores de Radio Semilla. El programa dedicado a comentar las luchas de los trabajadores, sus conflictos actuales e históricos. Bueno, queríamos recordar que Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa, popular, que la hacemos un grupo de personas de manera autogestiva y formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos interesa que se comuniquen con el programa a través del mail trabajadores@radiosemilla.com.ar o el otro mail contacto@radiosemilla.com.ar. También pueden buscarlos en el Facebook como programa.trabajadores. Si quieren conocer algo más sobre Radio Semilla, pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar y bueno, ahí cliqueando en los distintos botoncitos que aparecen en una radio de transitores, van a poder ver cómo funcionamos, quiénes somos. Y aparte de eso, en el botón del medio, entran en la página donde está también al costado izquierdo la lista de los programas. Si cliquean en Trabajadores, después va a salir una lista de audios de programas anteriores que, si les interesa, los pueden escuchar. Muy bien, así que si quieren también formar parte de la radio, hacer algún programa, participar, bueno, acérquense a la radio o nos escriben en estos mails que les indicamos para que podamos contactarnos. En el programa de hoy estamos La Negra, Pilar. Hola, ¿cómo andan, amigos? Yo bastante bien, Negra. ¿Sí? Menos mal. ¿Y los que escuchan? No contestan. Esperemos que estén muy bien. Y después también está en la pecera, del otro lado, va a estar Celeste y también Sofi. Hoy le mandamos saludos a Barbie, otra compañera del programa que hoy no está. Y bueno, quien les habla, María del Carmen, saluda a toda nuestra audiencia. Y les recordamos que estamos los martes de 19 a 21 horas. Pilar ahora va continuar. ¿Cómo les va, estimado? Una noticia fresca e interna. Prontamente, no sé cuándo, para no dar crear falsas expectativas, antes que el programa Trabajadores, va a haber otro programa. Ah, muy bien. Dentro de los martes. Los días martes va a empezar, en un tiempito prudente, un programa de las Casildas. Así es que va a ser de género. Ah, mira qué y bueno. Y así que vamos a tener el estudio calentito. De a poco nos volvemos a poblar. A nutrir. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Vamos a encontrar por lo menos la computadora encendida y varias cositas más. Bueno. Y como siempre, el estudio impecable. Por supuesto, ¿no? Eso está ya sobreentendido. Impecable. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Estamos a la espera de nuestro invitado, que no va a ser ahora, sino unos bloquecitos después, ¿no, María? Sí, Marcos Wolman, que ya estuvo el año pasado también en un programa, que es la mesa coordinadora de jubilados, nos va a contar en qué están ahora los jubilados moviéndose y vamos a hacer algunas preguntas. Y bueno. Y quizás vamos a tener un segundo invitado también de viejo conocido. También de un compañerito que nos ha visitado, Santiago, maestro del Distrito Escolar 3, que si no alcanza a llegar hoy, vendrá el próximo. Vendrá otro programa. También es un amigo de la casa y amigo de las radios comunitarias. Muy bien. Cuando vos estabas comentando y nos decías, María del Carmen, las direcciones donde hay que referirse para comunicarse con Radio Semilla, nombrabas la página, tendríamos que comentar a nuestros queridos amigos que bueno, han habido unas manos extrañas. Ah, sí, mano negra. Unas manos negras, como ser en la página de la agencia Walsh. Hace ya más de 10 días que vos la cliqueás y aparece esta página sin segura. No la abra porque caen las 7 plagas de Egipto sobre usted. Y cuando se cliquea en nuestra página, dice, ojo, no abra esta página, porque en vez de caerle 7 plagas le pueden caer 6. Ajá, o sea que... Y dice, porque esta página tiene link a la página de la Red Nacional de Medios, que también está también tiene maldita. Las plagas. También tiene las plagas. Ah, mira vos. Que ninguna, interesante. Ninguna tiene plagas. Efectivamente. Así que se puede entrar tranquilamente, ¿no? Bueno, no sabemos hasta qué punto, digamos, están perjudicando realmente. Lo que estamos denunciando es que aparecen estos avisos que son verdaderamente una mano negra, es decir, no sabemos cómo calificarlos y que, bueno, si los amigos nuestros tienen dificultades para entrar, ya saben que estamos tratando de averiguar y de arreglarlo, exactamente. Y de solucionar este tema para que sea verdaderamente segura y para que no pueda quedar en manos de personajes siniestros, ¿no? Sí, recordamos que la Walsh hace muy poquito tuvo este episodio tan lamentable de descubrir que adentro de sus filas tenía a un yuta, un servicio. Sí, largamente servicio. Acomodado ahí y haciendo todo su trabajo de inteligencia, ¿no? Así es. Bueno, fue a partir de eso. Bueno, eso era nada más que para... Sí, para alertar y comentar un hecho más preocupante. Bueno, ¿y cómo seguimos entonces? Bueno, comenzamos con la agenda. ¿Cómo no? Bueno, dale. Muy bien. Hay una información del Centro de Artes Dramáticas del IUNA, que se llama CEADI, el abreviado. Igual que otro organismo internacional. Bueno, pero este es el Centro de Artes Dramáticas del IUNA. Es coincidente, nada más pobre. Bueno, el lunes 3, es decir, ayer, los compañeros se juntaron, los estudiantes del centro del Yuna, a pensar una intervención artística y organizar una movilización que la realizarán terminando seguramente ahora, la iban a realizar hoy, martes 4, en reclamo, y es interesante los pedidos, ¿no? Los reclamos que hacen. Mayor presupuesto para la educación pública, ingreso irrestricto, esto quiere decir que haya un curso de ingreso, pero que no sea eliminatorio, sino que sea formativo nada más, por un plan de estudios que forme actores de oficio, participación y decisión de los estudiantes en la construcción del plan de estudios, y no a los recortes de las materias ni a la acreditación de la CONAU. La CONAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es decir, los compañeros no quieren no a los recortes de las materias ni acreditación a la CONAU. Muy bien, para eso se concentraban hoy a las 17 en el Yuna de Artes Dramáticas de la sede French. Y esperaban a toda la gente para que apoye esta lucha por difundir la educación artística. Así que bueno, entonces vamos a tratar de ver si nos contactamos con algún compañero después de más adelante para otra audición del Yuna para que nos cuente un poco de esto. Y bueno, después el viernes 7, recordamos que a las 20 horas nos esperan los compañeros en la olla de Corrientes y Troilo. Bueno, así que es interesante porque siempre ahí participan lindas participaciones, es un hecho vecinal, hecho con mucho cariño y mucha dedicación. Y luego, el sábado 8, el Centro Cultural de acá de INPA invita a la Peña Folclórica de las Mullas. Esto es el jueves 6 de junio, a las 21 horas. Así que bueno, ya saben, jueves 6 a las 21 acá en INPA, la Peña Folclórica de las Mullas. Bueno, con esto damos por terminada la agenda. Habríamos que agregar una cosita. ¿Hay otra? Sí. Una cosita que además nos toca muy de cerca porque ya las habíamos comentado la semana pasada de esta jornada de el otoño antirrepresivo. Y bueno, que efectivamente el domingo pasado en el Parque Lezama se hizo Radio Abierta y varias otras actividades donde participó Radio Semilla y otras radios de la red de medios, más otras organizaciones, Sala Alberdi, etcétera, porque como todos sabemos hay un gran pleito con el gobierno de la ciudad por el enrejamiento del Parque Lezama. Y estas jornadas, que ya habían tenido, digamos, su primer pie la semana anterior, esta semana otra, van a tener otro pie, van a continuar en un taller que es para organizaciones sociales y comunitarias, que va a ser el 15. ¿El 15 de este mes? El 15 de este junio, en un lugar a confirmar, pero ya son los... Lo que queremos recordarles es que no ha terminado esta campaña de otoño antirrepresivo, porque causas no faltan, y falta la última pata, ¿no? Muy bien. Yo también quería comentar, durante la semana hay una actividad que es muy importante, que también nos toca especialmente a nosotros, porque hay compañeros de uno de estos lugares que están, digamos, visitándonos, que es el tema de la gente en situación de calle, ¿no? La consigna que está recorriendo toda esta semana la ciudad, que pretende hacer más visible el tema y pretende sensibilizar a la mayor cantidad de gente, es: la calle no es un lugar para vivir. Bueno, les quería comentar un poquito porque esta semana, digamos, se calcula que en la ciudad de Buenos Aires habitan en las calles, si es que se puede decir habitan, ¿no? 17.000 personas, entre niños y mayores. Hay de todas las edades. Esto tiene consecuencias realmente muy graves para la gente. Bueno, se enferman mucho, mueren muchas personas. Nadie se entera de esto, a pesar de que pasamos todos los días por al lado de alguna persona que está en la calle. Y por suerte, digamos, hace unos años, gente que está vinculada a esa situación participó y lograron elaborar una ley que fue finalmente aprobada en el 2010, que es una ley que se ocupa de incluir dentro de las obligaciones del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad las obligaciones que tienen para con esta gente, ¿no? Pero esa ley, que está votada, fue sancionada el 13 de diciembre del 2010, debió ser reglamentada en 90 días y pasaron 2 años. Y aún no pasa nada. Entonces, se hace toda esta campaña para presionar, digamos, para que realmente se haga efectiva, porque mientras no funcione, simplemente es letra muerta, ¿no? Es decir, no existe nada que proteja a esta gente. Para eso se han reunido muchas organizaciones que en su conjunto están dentro del espacio que se llama Carlos Mujica, y son una cantidad de organizaciones que participan, numerosos hogares y demás que están vinculados. Nosotros particularmente tenemos una vinculación con el Centro Integral Monteagudo, porque también prontamente sí. Es probable que tengan un espacio aquí. En esta radio, claro. Y bueno, están viniendo dos compañeros que hoy no vinieron, si no estarían comentando ellos. Ayer estuvimos en una actividad en Plaza Congreso, donde había un petitorio que hay que firmar. Les pedimos a toda la gente que si ven esto en la calle, traten de apoyarlo. Hay un petitorio para firmar. Y se hizo también una conferencia de prensa, tuvo cierta repercusión. Algunos medios publicaron hoy, Página y Tiempo Argentino y otros más, publicaron una nota, digamos. Y va a seguir esta actividad toda la semana, ¿no? El tema es juntar firmas, entonces, apoyar a, digamos, si vemos en la calle, no estaban determinados los lugares donde iban a estar a lo largo de la semana. Eso se iba a ir viendo día a día, digamos. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Tratar de apoyar con firmas y con presencia, y además comentándole a la gente en la calle cuál es esta situación, que mucha gente ignora, para ver si se puede finalmente concretar, por lo menos, que la ley empiece a estar vigente. Después habrá que pelear para que cumplan con todas las obligaciones que tiene el Estado y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer cumplir eso, ¿no? Y nos vamos a un corte. Y seguramente ya va a llegar nuestro invitado cuando volvamos al aire. Esperamos, ¿no? Bueno. Y nos vamos a ir con más fuego todavía. ¿Qué tal? Se viene. Y si hay garantías también, los chiquitos. fui muy cobarde, pero no. Pero al revés, se acompañaba en la tarde mansa, van los licores que dos o tres se van colando los valsecitos, gira que gira los chamamés. Y si la noche me presta su poncho y si la luna me lava la piel, sigo bailando en la madrugada hasta quedarme donde esté usted. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo ni tiempo de ver quién llega. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo ni tiempo de ver quién llega. Secretario gremial de la Mesa Coordinadora de Jubilados, y está con nosotros. ¿Por qué no te presentás vos mismo? Bueno, yo soy el secretario de Previsión de la CTA Capital y soy el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Esa es mi representación actual. Bueno, estamos muy contentos de tenerte por acá. Ya sabes que hace muy poquito, bueno, nos estabas contando que se habían cumplido las 1.100 marchas de ustedes. Exactamente, sí, sí. Fueron 1.100 miércoles, los cuales estamos todos los miércoles frente al Congreso, y el día 8 de mayo se cumplieron 1.100 miércoles que hemos hecho una actividad muy importante ahí que comentaremos en el transcurso de la audición. Así es. Acá en otro programa anterior estuvimos pasando unos audios y comentando, así que, bueno, pueden también... Vamos a retomar... Escucharlo. Que comentamos ese día. Claro. Que fue unos días después, porque nosotros hacemos el programa el martes... Y ustedes cumplieron los 1.100 días. Claro, exactamente, 6 días después lo comentamos. Bueno, agradeciéndole, por supuesto, la invitación a este programa, ¿no? Que hacía tiempo que no venía. Hacía tiempo que no venía, porque nos mudamos. Y es la primera vez que venís a este estudio. A este estudio la primera vez, pero quiero decir que a IMPA lo conozco de sus orígenes, ¿eh? Estuve participando de todas las luchas por de los trabajadores de IMPA para cuando fue recuperada esta empresa, con todos los avatares que tuvieron que pasar para poder defender esto. Bueno, yo me siento orgulloso de haber sido parte desde el comienzo. Y fíjate vos que hoy, además de que está recuperada, están trabajando, hay un montón de actividad cultural y social que al subir los cuatro pisos te vas dando cuenta, piso por piso, bachilleratos, talleres. Exactamente. Y llegando al cuarto, la radio, la semilla. Y este programa. Y este programa. Martes de 19 a 21. Bueno, queríamos comentar ahora brevemente un par de cositas y sobre todo celebrar el triunfo de los docentes de Tierra del Fuego, ¿no? Que nosotros ya habíamos comentado, fue una lucha muy dura, que incluyó inclusive la toma de la gobernación y una represión muy fuerte que indignó mucho a los maestros y a la población en general. Nosotros no sabemos si la compañera negra ha tenido algo que ver, porque nos parece que estaba ella allí cuando ocurrieron los hechos. No, fue obra de la clase trabajadora misma. Del lugar, porque coincidieron. Y lo que me hubiera encantado, pero no. Bueno, queremos saludar que ellos consiguieron 42%. De recomposición salarial. Ellos estaban peleando por eso, ¿no? Después, bueno, se agregó el tema de pelear contra la represión que habían sufrido también. Ellos también doblaron la apuesta, se tomaron la gobernación, en el que no es común que el sector de maestros tome una gobernación. Que suele estar dentro de lo que el sistema impone. Pero se ve que el frío sureño hace muy aguerrido. Aumentó los ánimos. Bueno, pero me parece que ahora hay que contemplar otra situación, ¿no? Que los docentes están movilizados en varios lugares del país, entre ellos la provincia de Buenos Aires. Así es. Chaco. Situaciones donde hay justamente la lucha salarial, pero es la lucha por la educación pública. Yo creo que lo de Tierra del Fuego es una demostración muy ejemplar de que acá no se van a conseguir estas reivindicaciones sin lucha. Y la lucha llevó a un triunfo, y esto realmente a todos nosotros nos ha significado un estímulo muy grande que esto ocurra, porque acá lo que quieren hacer con las paritarias es en definitiva poner un techo a las paritarias frente a un avance tan grande, aumento de inflación y demás, que crea situaciones que no se... Y además no se puede pensar en una paritaria por un año y medio, por ejemplo... Claro. En la situación de inflación que estamos viviendo. Exacto, exacto, porque un año y medio, dura un año y medio, dura un año y medio. Y a propósito de toma y de educación, como decías vos, Marco, bueno, también tenemos la toma de la Facultad de Arquitectura, acá, cerca, en Capital, porque es de estudiantes y profesores. Y trabajadores, es una toma conjunta. ¿Por qué motivo lo hacen esto? Porque el decano, a través de un decreto, el decano de esta facultad se llama Cajide, y él, a través de un decreto, intenta acreditar a esa facultad ante el CONEAU, el famoso CONEAU, ¿no? Que ha habido mucha pelea de los estudiantes contra el famoso CONEAU, que es una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que exige que las facultades se acrediten frente a este organismo, que es un organismo creado por una ley de la época de Menem y que además, digamos, tiende a la privatización de la educación terciaria. Por eso ha habido tanta pelea. Y este señor, con ese decreto, vuelve a actualizar esa pelea y los estudiantes y profesores respondieron tomándosela. Vamos a seguir de cerca cómo va esta situación. ¿Y puedo agregar algo, Pilar? Ay, gracias. No, porque esto tiene que ver, eso te quería preguntar también, María del Carmen, con las juntas. O sea, ¿tiene algo que ver con estas juntas de calificaciones que querían imponer el año pasado a los... No, porque esto es un problema municipal. Ajá. Y esto es nacional. Bueno, porque además hay un problema en estos momentos en los bachilleratos populares, ¿no? Bastante inquietante, digamos, porque, una de las resoluciones, hay algunos bachilleratos en la ciudad que no son todavía reconocidos, estos bachilleratos populares. Por ejemplo, el bachillerato de La Brecha, hay dos más, Osvaldo Bayer y otro más, que en su momento, en conversaciones que hubo con las autoridades, digamos, habían prometido que se iban a ser reconocidos cuando tuvieran 3 años. Cuando tuvieran, digamos, como son de 3 años y recién habían empezado, estaban en primero o en segundo, cuando terminaran con una camada ya completa de 3 años, iba a haber un reconocimiento. Bueno, ahora, por ejemplo, el de La Brecha, que es el que Glazer, que conozco, está con sus alumnos hasta tercer año y han tenido una reciente conversación en la cual se vuelve para atrás con esa promesa, desde ya que no están cobrando ningún maestro, ¿no? Pero además está en juego este reconocimiento. Y una de las cosas que ha dicho un personaje que atendió a estos compañeros que fueron, es que eso es un experimento, el bachillerato, así un poco en estos términos, ¿no? Es un experimento. Entonces, como es una cuestión, uno si dijera es algo experimental, por ahí sería más aceptable, ¿no? Pero los términos eran así un poquito raros. Despectivos. Entonces, a lo cual se le dijo, bueno, esto no es un experimento, esto es una propuesta alternativa que ha surgido de lugares, digamos, del pueblo, que ha respondido a necesidades de la población, donde además no había otra cosa, y que son exitosos, que hace un montón de tiempo que están demostrando desde lo pedagógico, seriedad y éxito. Sí, hay que recordar que aquí mismo hay cerca de 200, como nos contaba el compañero Guido, hace un par de programas atrás. Sí, claro, exactamente. Así que bueno, se está en esa situación en este momento con 3 bachilleratos en la ciudad y creo que hay otros en el interior. Y bueno, se está como en una situación de alerta para ver cómo se va a terminar resolviendo esto, ¿no? Sí, les quiero aclarar también de que la semana pasada hemos acompañado junto con varios sectores sociales justamente a quienes fueron a reclamar este derecho frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón. Ajá. Habíamos estado con ellos porque justamente esto trae un deterioro muy serio, sobre todo en las villas, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí han participado también de Patricios, ahí de la zona de Patricios, del movimiento Ocupantes Inquilinos, todos los que han constituido estas formas, digamos, de poder llegar con la educación a sectores que son vulnerados totalmente, son no tomado en cuenta, es decir, no tomados en cuenta. Gente que no puede ir a los colegios, guarderías que ya no toman a los chicos en las zonas más del sur, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, se ha hecho una movilización importante. Y bueno, se han establecido contactos ahí para continuar, como dicen ustedes, ¿no? Porque es un tema importante. Es un tema importante. Que tiene mucha repercusión social. Claro. ¿No? Y el no reconocimiento de los derechos que tienen hace que, como esto está funcionando hace tantos años, hace que muchos chicos estén en riesgo de no poder tener un lugar para educarse. Para, ¿no?, educarse. Y sobre todo en la experiencia que realmente es una experiencia que en muchos aspectos es modelo, ¿no? O sea, entonces, en vez de haber un aliento, precisamente, a una experiencia alternativa que ha demostrado sobrepasar en muchos aspectos, sobre todo en lo pedagógico, a otras experiencias, se la coloca como en un lugar que está tambaleando su existencia, digamos, pretenden, ¿no?, hacer tambalear. Y esto, bueno, desalienta también porque la gente muchas veces tiene dudas y se tienen con estos bachilleratos título oficial, si les va a servir para algo. Sí tienen título oficial, sí sirven muchísimo y sí intentan tener una educación de mucha calidad, ¿no? Sí, muchos de ellos son docentes, sí, graduados, sí, sí, son como docentes. Todos docentes, Trabajan como parejas pedagógicas, que es un sistema que es muy, muy bueno y que no lo implementan los colegios comunes, digamos. Es una experiencia que ha demostrado tener mucha efectividad, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto se resuelva bien. Es de esperar, porque mucha gente que ha sido expulsada por los bachilleratos del sistema o las escuelas medias del sistema ha encontrado la solución para terminar su secundario en estos bachilleratos populares, porque tienen una manera de acogimiento al alumno distinta de la que hay en la educación formal, digamos, de los común que nosotros conocemos. Y también se instalan en lugares, como decía el compañero, que no hay otros recursos, o que están lejos, o que directamente no existen. O sea, no están en cualquier lugar. Justamente. La Villa 21, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la Villa 21. Un lugar donde funcionan, lugares donde existen otras formas de educación, pero indudablemente hay muchos problemas porque hay que adaptarse al lugar concreto. Exacto. Para la atracción de chicos. Hay una gran heterogeneidad. De familias, de que se pueda realmente impedir esto que está ocurriendo, de jóvenes que no estudian ni trabajan y que ya supera cifras que son realmente escandalosas en nuestro país. Sí, ¿no? Y justamente el otro día estaba escuchando a una mujer, digamos, que hicieron un trabajo muy interesante. Una docente, una investigadora docente, sobre la escuela, y que planteaba la cuestión de la homogeneidad. Es decir, la escuela pública plantea una homogeneidad de todos los alumnos, y en realidad estamos en un momento donde es más que nunca heterogénea la población estudiantil. Entonces, como vos decís, es decir, hay que partir de la necesidad concreta, a partir de los chicos concretos que hay, y no aplicar una regla general que no puede funcionar en todos lados con las dificultades que hay, ¿no? Claro, porque han aumentado mucho las problemáticas sociales. Claro, y después, bueno, en cuanto a los horarios, en cuanto al acceso a los libros, una cantidad de problemas que no se contempla desde la escuela común, o que siguen siendo iguales para todos. Una escuela de Recoleta no puede funcionar como una escuela de la Villa 21. Entonces, bueno, esto precisamente en alguna medida lo cubren estos bachilleratos populares. Así que esperemos que tenga una buena resolución, como decíamos antes, ¿no? Y vamos cerrando este bloque. Todavía no. Todavía quedan cosas. Sí, estimados. Una cosita para agregar sobre este tema, que quería ligarlo a lo que venimos charlando habitualmente en el programa, que esta pelea por el mantenimiento de los bachilleratos también es parte de esa pelea de los espacios públicos. Que este año Macri ha estado con todo. Empezamos el verano con la Sala Alberdi, con la gran represión y el enrejamiento de acá de Parque Centenario. Seguimos con Parque Lezama, seguimos con las instituciones populares, ¿no? Exacto. Que dan un servicio. Exacto. Todo lo que sea público, de alguna forma, si ellos estarán probando, si se puede, arrasa. Pero bueno, para terminar, vamos a tomarnos un avión. Bueno. Lejos, para terminar con una... ¿Está mejor el panorama? El panorama siempre es de peleas por aquí y por allá. Pero hay peleas que sorprenden más y peleas que sorprenden menos. En este caso nos vamos a Turquía, que habremos visto, ¿no? Unas manifestaciones permanentes y muy aguerridas, como hacen entre todos las barricadas los jóvenes turcos, mucho joven, no solamente en la capital, sino en muchas ciudades. Y ¿cómo empieza este conflicto? En general empiezan porque en la plaza Taksim, que es una plaza muy emblemática de la capital, el gobierno quiere tirarla abajo y hacer un... A ver si adivinan. Tienen todos los elementos para... ¡Un shopping! ¡Un centro comercial! Me parecía que no podía ser. Sí, Macri no está ahí. Macri, los hermanos de Macri están por todo el mundo. El capitalismo está presente por todo el mundo. Los hermanos de Macri están en todo el mundo. Y los adversarios de Macri también está en todo el mundo. Y en este caso son los turcos jóvenes y se está... Esto empezó antes del viernes. El viernes fue muy movido, porque primero había 1.000, 10.000, 20.000, hasta llegar al millón de personas impresionante. Ha provocado crisis en el gobierno porque el presidente, ellos tienen una especie de primer ministro muy fuerte, sí, también, a diferir públicamente. El primer ministro dice, estos son todos unos salvajes, guerrilleros, claro, etcétera, etcétera. Pero son muchos, ese es el problema. Y el presidente, que se ve que es más político, dice, bueno, estamos escuchando lo que ustedes quieren decir, la democracia no es solo votar. El tipo se acomoda, el tipo es un vivo bárbaro, por eso está el presidente. Empezó, y además porque quien primero tomó la iniciativa en esto fueron jóvenes ecologistas, porque era tirar un espacio público, claro, para ligarlo con lo que nosotros charlábamos recién, y unos árboles que tienen años de años. Más o menos como nuestro 9 de junio. Bueno, es parecido, el mundo es parecido, es globalizado en sus problemas también. Y bueno, pero sumó, y últimamente se está sumando a estas grandes manifestaciones los trabajadores organizados. Hoy y mañana hay huelga general de empleados públicos, que es el gremio más grande del país. Es muy importante, siempre es importante, pero en este caso Turquía juega dentro de la geopolítica un papel clave. Un papel clave. Digamos que es el aliado musulmán más importante que tienen los Estados Unidos. Es el único integrante musulmán dentro de la OTAN. Y digamos, además de paso, que dentro de la OTAN, Turquía tiene el segundo ejército más fuerte, para después de Inglaterra o de Francia. Es increíble. O sea, ese dato te dice muchísimo, ¿no? La importancia es un Estado gendarme. Es también un Estado gendarme. Entonces, si ese Estado gendarme que juegue ese papel más allá de su frontera empieza a moverse de esta forma, es muy preocupante. No la tienen fácil por ahí, etcétera. Aparte, ¿cómo surgen estas cosas? Muy preocupante para el capitalismo, ¿no? Para quienes queremos un mundo diferente. Otra cosita, otro condimento. Habremos escuchado muchas veces este famoso grupo Anonymous, que son los hackers, hackers populares y sociales. Por supuesto que como esto usó mucho las redes y demás, el primer ministro salió con una puteada increíble, en unas bocas tan educadas. Y bueno, la reacción fue inmediata, lo siguieron usando mucho más, y este grupo Anonymous, que además es muy efectivo, son gente muy preparada, recordemos que en más de 3 ocasiones ha hackeado los sitios de la CIA, es decir, tiene con qué. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Por supuesto, total solidaridad con el pueblo turco, y además les habilitó, porque el Estado quería empezar a digamos, a bloquear las redes sociales, porque ellos lo pueden hacer. Algún día sería muy interesante charlarlo eso. Sí. Los estados pueden bloquearnos. Lo han hecho. ¿Qué se les ocurrió a los de Anonymous? Ellos han creado una red privada que se llama VPN, que existe, y han empezado a hacer público todas las contraseñas de esta red privada para que la gente, si no puede usar las redes públicas, use esta red. Así que muy bien también por este grupete Anonymous que ha hecho este tipo de cosas, y sobre todo ayuda, es una herramienta más para que los turcos puedan seguir avanzando contra este gobierno, y ojalá que desestabilice todo lo que se puede y consigan más democracia. Es un poco de fondo la reivindicación, mayor democracia, menos autoritarismo, aunque conviven dentro de esa movilización muchísimos sectores, y si la perspectiva es que se introduzca más y más el movimiento obrero, realmente le va a dar un peso, y un peso específico muy importante. ¿Lo seguiremos entonces? Lo seguiremos, sí. Sí, porque ellos mismos plantean que esto recién empieza, ¿no? Así es. Bueno. Vamos a un tema y seguimos con nuestro invitado.

la chilinga lo que estamos escuchando? Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a volver un poco a un tema del pasado, con mucha presencia, que tiene que ver con una fecha que ya hemos pasado, pero que no queríamos dejar de recordar, que es el 29 de mayo, que es el Cordobazo, ¿no? Bueno, como decía Tosco en su momento, sobre el Cordobazo se ha hablado mucho y se seguirá hablando, y creo que no se ha hablado lo suficiente, porque en realidad es una fecha con muchísima, mejor dicho, es un acontecimiento con muchísimas enseñanzas, digamos, con muchísimas consecuencias, que se puede mirar y analizar de muy diversos lugares. Nosotros hoy no vamos a, digamos, hacer el relato de lo que sucedió, sino que de alguna manera esa gran, enorme gesta que abrió todo un periodo de la historia argentina y que es el protagonismo de miles y miles de personas, ¿no es cierto? Vamos a recordar a uno, simplemente, como la expresión de esos miles, que es Agustín Tosco. Agustín Tosco ha dejado una estela, una señal muy importante para nosotros, porque su trayectoria, digamos, ha sido un ejemplo de trayectoria obrera por muchas razones, porque ha sido un hombre muy coherente entre lo que decía y lo que hacía, porque ha sido un hombre siempre dedicado a lo que hacía, digamos, muy fiel, y porque además ha mostrado con su vida, digamos, un ejemplo de unidad verdadera. Hoy se habla muchísimo de unidad, pero no se ejerce, estamos divididos, es una enorme traba que existe hoy día para el avance de las luchas populares. Él incorporaba realmente en los hechos a todo el mundo, tenía una gran amplitud de cabeza, casi no existía el sectarismo para él. Y bueno, lo que debemos recordar en sus propias palabras, alrededor de dos cosas, dos textos elegí, digamos, que simplemente para dejar señal de su recuerdo, no porque abarquen precisamente su enorme trayectoria y figura. Yo elegí acá en un pequeño texto, un fragmento, donde habla del rol de la clase trabajadora, ¿no? Y él dice, el rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno en las esferas de poder de la oligarquía y de la reacción, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, de explotación y de miseria. El papel de la clase obrera es ser vanguardia organizada y combativa de los demás sectores populares para lograr la liberación nacional y social de los argentinos. Ese papel, dice en ese momento, ¿no?, lo estamos cumpliendo, lo estamos jugando fundamentalmente desde las organizaciones de base, y debemos insistir sobre ello, porque es desde allí donde se genera únicamente el sindicalismo auténtico. Solo haciéndonos eco de los reclamos que parten del propio pueblo es como podremos encontrar soluciones populares. Toda concepción de élite, en uno u otro sentido, a favor del sistema o supuestamente contra él, termina sirviendo a su consolidación. Por eso, compañeros, estas reuniones de base son de tanta trascendencia. En algunos casos, por su repercusión, pero más por su práctica constante, por su reiteración en organizar desde abajo, en ampliar e intensificar la propagación de las reivindicaciones sindicales y populares que hacen a la problemática económica, social, política y cultural que afrontamos en esta época de grandes definiciones. Bueno, esto quería resaltar respecto de cómo concibe él, ¿no es cierto? Me parece de una gran claridad y de mucha vigencia permanente. Él era un hombre que además trascendía permanentemente lo sindical, ¿no? Es decir, en todos los llamados, en todas las convocatorias, él incluye a los más amplios sectores, ¿no? A todos, prácticamente a todos. desde la iglesia, desde los sectores barriales, desde los sectores estudiantiles con los cuales en ese momento se logra una verdadera consolidación obrera estudiantil, desde los partidos políticos, él siempre con gran respeto, digamos, porque él decía que lo partidario es lo de arriba, pero en realidad hay que ver por abajo qué es lo que hay en los hechos, qué es lo que estamos unidos, en qué y a dónde vamos juntos, ¿no? Y con quiénes vamos juntos. Esto es una cosa que en Tosco ha sido muy claro. Y finalmente quería leer otro pequeño fragmento porque que me parece también de gran vigencia respecto del rol también de los trabajadores y de una cosa bastante extendida, ¿no? Desgraciadamente de nuestra época, que es la indiferencia, o que es el asociar, digamos, la militancia política con algo malo, digamos, ¿no? Asociado a algo perjudicial. Él decía, respecto a eso, los trabajadores a quienes se nos quiere prohibir toda consideración sobre los asuntos más importantes del país, que hacen a nuestra propia existencia y futuro, rechazamos el apoliticismo anodino y cómplice a que se nos quiere llevar. Este apoliticismo significa la aceptación del orden de cosas existentes. Significa conformismo ante el sistema de vida que padecemos. Expresa conformidad con el liberalismo que nos crea todos estos problemas económicos. De hecho, la organización sindical no debe tener una política partidista, sino cobijar sin discriminaciones a todos los afiliados y defenderlos en sus derechos. Pero, para cumplir ampliamente este cometido, debe enrolarse en una gran política nacional y pronunciarse sobre los problemas, no solo de contrato de trabajo, sino también de la más profunda gravitación. ¿Qué posición deben adoptar los gremios?, se pregunta. Y dice, la unidad, la organización y la lucha. Estos son los principales elementos que deben promoverse en el seno del movimiento obrero para cumplir con las aspiraciones de todo el pueblo. Trabajar y luchar por un programa concreto, con todos aquellos que quieran apoyarlo, para liberar a nuestro país de los monopolios internacionales, impulsar su desarrollo y brindar a la clase trabajadora un nivel de vida acorde con la civilización en la que vivimos. Bueno, me parece que está... Sí, realmente lo que has hablado acá, lo que has leído, es algo muy importante. Efectivamente, yo creo que se puede leer y releer y debemos hacerlo. Yo diría que esto tiene plena vigencia. ¿No es cierto? No es que fue el cordobazo que dio lugar después al rosariazo, al choconazo, a lo que fue la serie de luchas en donde el pueblo salió a la calle a luchar por los derechos, sino que tiene plena vigencia. Es la verdad de la democracia de base, de la democracia participativa, de la unidad, de la participación amplia. Y hay que resaltar acá que realmente lo que él expresó siempre es que la clase obrera lucha por las reivindicaciones, pero si se queda solo en la lucha reivindicativa, este es el objetivo del poder dominante. Quedarse, que el trabajador quede solo en la lucha reivindicativa, que solamente se ocupe de ver cómo va acomodando el salario en relación a la inflación. Así lo decía. Y si entonces siempre corriendo detrás de la inflación, siempre corriendo atrás del aumento del costo de vida, y entonces él señalaba de que el rol de la clase obrera, lo que leíste anteriormente, es luchar por las reivindicaciones, pero elevar la conciencia al plano de la lucha por la transformación de la sociedad. Él ha hablado de una sociedad sin explotador ni explotado. Hay que hablar de que Tosco tenía en este sentido algo que hoy tiene plena vigencia y deberíamos realmente asimilarlo y profundizarlo. Así es. Esto que hacía referencia antes, la relación entre el sindicalismo, él decía, hay dos tipos de sindicalismo que sigue existiendo. Un sindicalismo burocrático, o sea, conducido por dirigentes que lo único que hacen es jugar un rol dentro del sistema para no modificar el sistema y terminando siempre siendo rehén de los grupos económicos poderosos y un sindicalismo de liberación. Él fue el que incorporó el término de sindicalismo de liberación. Es decir, un sindicalismo para la liberación nacional y social, que es lo así que es, con todas las palabras, con ¿no? toda la palabra. En su momento por el socialismo. Y habló de liberación nacional y social y de socialismo. Y él introdujo un tema que hoy tiene plena vigencia. En el sindicalismo, en el movimiento sindical, la lucha por elevar la conciencia en las luchas del movimiento sindical por la transformación de la sociedad hacia una sociedad sin explotador ni explotado, una sociedad socialista, esto implica también de que es el rol del sindicalismo de liberación y es el rol de los sindicatos y de las centrales. Porque él decía, después que cada uno pertenezca al partido político que quiera pertenecer, pero el rol del movimiento obrero de masas es jugar una avanzada de la conciencia para poder elevar ese rol de la clase obrera a las transformaciones revolucionarias. O sea, partiendo de la lucha concreta, reivindicativa, la lucha por el cambio social, y después que los partidos políticos, cada uno pertenezca, porque también había tal diversidad de partidos claro. políticos como los hay ahora, pero indudablemente que, como vos decías al comienzo, tenemos que luchar por la unidad en momentos de gran dispersión y en momentos donde se producen divisiones, ¿no? Que en la clase, en las bases de la clase obrera, va a haber que contrarrestar con la unidad y poder lograr realmente el camino que él tanto planteó, que lo llevó en la lucha. Y que tanto necesitamos, ¿no? Cotidianamente. Él decía de que esto, el cordobazo no fue organizado desde arriba. Él decía que todo empezó, recuerdo que uno de los escritos de él era que los estudiantes empezaron a salir a la calle, los trabajadores empezaron a salir acompañando a los estudiantes, que los trabajadores y estudiantes estaban en la calle y que ellos mismos tuvieron que ponerse en consonancia con el desarrollo que iba tomando el movimiento popular. Bueno, es realmente una experiencia importante. Mientras te escuchaba atentamente, me acordaba también de otro elemento que está tan presente en la realidad hoy, que es el de la economía globalizada, que hace que además los movimientos obreros, además de participar en política como obligatoriamente deben hacerlo para poder superar y arreglar sus problemas de fondo, también tienen que tener en cuenta de que nos tienen divididos por países. Y la globalización hace que una lucha parcial de un país, que pueda terminar en derrota o no, va a depender de qué hacen los laburantes de esa mega empresa en otro país. Uh-huh. Están los ejemplos fantásticos del carbón, de las minas de carbón. Si hay una mina de carbón que está en huelga y los ingleses se ponen a producir a lo loco y hacen unas horas extras para producir más carbón, la huelga de Polonia no tiene efecto. Digamos, eso es un ejemplo antiguo, pero hoy los tenemos multiplicado por mil, lo tenemos multiplicado en la industria automotriz y también en la industria minera. Nunca va a ser efectiva una huelga minera, me refiero a una huelga a muerte, fuerte, minera, de los cobres, del cobre chileno, si los peruanos empiezan a producir el doble o el triple, y viceversa. Con todo, ¿no? O sea, nos obliga, digamos, esa realidad nos obliga a nosotros a traspasar las vallas, como decían ustedes recién, las vallas simplemente sindicales y gremiales, y además a traspasar las vallas nacionales. Y bueno, dije, tiene que haber una globalización de las luchas de los trabajadores. O sea, hoy más que nunca queda claro que ante la globalización del sistema, ese famoso internacionalismo así proletario es, más vigente también que nunca, tiene plena vigencia, así como es. Tiene el cordobazo y como tiene Agustín Tosco. Y yo lo felicito por este programa y además por porque todos tenemos que estudiar más, justamente conocer más, pero conocer de esta manera nuestra historia. Claro, porque y en eso también Tosco es un ejemplo, ¿no? Porque es un hombre que se formaba permanentemente, estudiaba permanentemente y era un cuadrazo desde el punto de vista de su capacidad teórica y política, ¿no? Hay que leer cuando él estuvo preso, que estuvo justamente en el momento en que ocurrió esa masacre en Trelew. Él estuvo con esos presos. Conviene leer esos momentos, las reflexiones que él hacía respecto a la actitud de los revolucionarios que estaban ahí presos y cuál era su condición como dirigente sindical en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que él por ahí no hizo lo mismo que hicieron ellos? Y él da toda una explicación. Realmente es para poder leerlo y releerlo, como decías al comienzo, vamos a seguir haciéndolo. Y yo creo que con este programa me parece que es insistir en que esto lo haga todos los oyentes. Lo hagan, llegar de alguna manera, ¿no? A compañeros que tal vez no conozcan todo esto. Sobre todo la juventud. Sobre todo la juventud. Y bueno, vamos a un tema entonces. Seguiremos con la siguiente. A la sombra generada por los verdes chaguaramos, lo vimos cuando pasamos pintando a su hermosa amada. La fiebre policromada de la tarde caraqueña me dijo en forma risueña lo que siempre sospeché. Los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña. Sin buscar la vanagloria, Manuel vive en la memoria de su pincel paisajista. El Ávila lo conquista pretendiendo ser su dueña, y el pintor mismo se empeña en divulgar lo que sé. Los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña. Desnudando el corazón de la montaña de flores, le cuenta de sus amores al amigo reverón, quien sufre de una pasión ribereña, y mientras el pintor sueña en décimas cantaré. Los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña. La belleza creadora hizo el amor más intenso, pero con tristeza pienso que llegó la mala hora, cuando la mano pintora dejó de hacer su reseña, y en la tarde caraqueña por siempre recordaré. Los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña, los amores de cabré con la montaña gavileña. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. parte del programa Trabajadores acá con nuestro invitado Marcos Wallman. Y recordando un poco lo que acabamos de charlar, de las luchas de los trabajadores, de la necesidad de la formación, etcétera. Para nosotros los efemérides, como el 29 de mayo, recordando el cordobazo, no es solo una recordación histórica, sino el hecho de remarcar todas las luchas que han tenido los trabajadores. Y charlábamos ahí fuera del micrófono que esas luchas se ven reflejadas y cada un laburante común y corriente, no leído, puede agarrar su sobre de pago y en cada uno de los renglones que tiene está la historia de una lucha. Horas extra, podemos hacer el ejercicio, horas extra es una lucha por las 8 horas, por eso él cobra un cacho más por las horas extra. Asignación, hijos, mujer, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los renglones de su sueldo. Muchas efemérides, ¿no? Muchas efemérides de muchas luchas. Así que estábamos pensando en hacer ese ejercicio así en forma bien precisa y van a salir cantidad de luchas muy importantes que terminaron finalmente en el sueldo de cada uno de los laburantes de este país y del mundo. ¿Cuándo se cumple? Porque no nos olvidemos. Y si no, nos da la gran cantidad de los laburantes de este país están cobrando en negro y no se cumplen con todas estas cosas que vos decías. Bueno, y seguimos con nuestro compañero que ahora sí nos va a introducir en el tema de la situación de los jubilados, etcétera. Sí, Marcos, el otro día, el 29 de mayo, en Plaza de Mayo hubo un acto en el que la mesa coordinadora estuvo participando y bueno, los jubilados, yo fui a ese acto porque como soy jubilada, considero que lo que yo veía que se propagandizaba, que era por el 82% móvil, fundamentalmente, y por, digamos, los descuentos que se hacen, impuesto contribuyente de los jubilados también, cuando suben las jubilaciones son mayores del mínimo, empiezan a hacerse descuentos a los jubilados. Y bueno, todo esto era que se pedía, la coordinadora estaba presente ahí con estas cosas, así que si nos podés contar. Y bueno, y después también un poquito está pasando ahora, ¿no?, con los jubilados y sobre este tema y sobre el tema del PAMI también, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programa, con lo que venimos hablando acá durante todo el transcurso del programa. Efectivamente, si hablamos del aniversario del Cordobazo, bueno, lo que hicimos dentro de nuestra Central de Trabajadores Argentinos es la convocatoria a una movilización y acto que se realizó en la Plaza de Mayo. ¿Por qué asistimos también cantidad de jubilados allí? Es porque se levantó un programa de 33 puntos. Los 33 puntos van desde el salario mínimo vital y móvil, que se considera que no puede ser inferior a 5.000 pesos, hasta la reforma agraria, pasando por una serie de puntos programáticos que hacen a que los jubilados tuviéramos 3 puntos allí. Uno es el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo. O sea, 82% el momento de jubilarse y móvil. Otro punto es que el haber mínimo jubilatorio no debe ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Y este, por supuesto, no debe ser inferior a lo que es la canasta básica total. Y el tercer aspecto que se planteó ahí es de que la obra social de los jubilados, que es la obra social más grande de Latinoamérica, no solo de la Argentina, está intervenida permanentemente, sigue intervenida, y el planteo es que tiene que estar dirigida y administrada por quienes lo financian, que son los trabajadores activos, los jubilados, dirigiendo esta obra social de más de 4 millones de asociados, y digamos, ese es el otro punto que estaba planteado ahí. Pero quiero referirme, tocando estos puntos, porque esto lo toma la central de trabajadores. Perdón que te haga una pregunta, sí. Vos cuando decís central, CTA, ¿a qué te referís? Central de Trabajadores Argentinos. Digo, ahora está dividida. Sí, nosotros, el tema es así, está dividida, está con un juicio que en este momento está en la Corte Suprema de Justicia. La resolución del juicio, porque hubo un fallo favorable en primera instancia en relación a culminar... Pero no importa, digamos, lo judicial. Ah. Claro. Me refiero a, digamos, para aclarar, cuando vos... Sí, bueno, CTA, claro. Estoy en la CTA... El tema es el siguiente, nosotros, digamos, somos pluralistas y le damos... Perfecto. Todos los compañeros, entonces, digamos, para... Para ubicar, para orden, yo pertenezco a la CTA Capital, que lidera el compañero Carlos Chile, en la CTA, que en el orden nacional lidera el compañero Pablo Micheli. Perfecto. Esto quiero decir, porque muchos se preguntan, nosotros consideramos que es la CTA, porque en la capital no hubo discusión, se ganó bien las elecciones y está la dirección que fue elegida. Lo que sucede es que luego se produjo la fractura, una división por problemas políticos fundamentalmente, sí. Y de ubicación de la temática sindical frente al gobierno, que dio lugar a, digamos, a una diferenciación. Pero quiero decir que en el plano, si es el plano legal, está todavía por una resolución de la Corte Suprema, porque nosotros venimos pidiendo la personería de la CTA antes de la división. Nunca tuvimos la personería y ahora seguimos pidiendo la personería de la CTA. En realidad nosotros nos planteamos, y este es el sentido principal de nuestra central, de la que pertenezco, que es que la central de trabajadores, lo mismo que los sindicatos, tienen que ser autónomos de los patrones, de los gobiernos, de todo tipo de gobierno, cualquier tipo, y de todos los partidos políticos. Y de las patronales. De las patronales, que dije al comienzo, de las patrones, de los patronales, de los gobiernos y de todos los partidos políticos. No puede haber una central, nosotros consideramos eso, esa no es la posición de la CGT, y esa no es la posición de la CTA, que hoy está muy vinculada con la política del gobierno. Nosotros opinamos que la CTA tiene que tener autonomía. Por supuesto, tener autonomía significa luchar por los derechos de los trabajadores. Y dentro de esa autonomía, por supuesto, luchar por los objetivos que antes hablábamos, que son los objetivos que programó tanto Tosco y que son los que nosotros queremos seguir teniendo vigentes y continuando. Los jubilados hemos estado ahí, pero también quiero decir de que nosotros somos los que estamos todos los miércoles a las 15 horas frente al Congreso. Todos los miércoles. Desde ya les aviso a todos, a ustedes, sí. A los que son jubilados, estamos frente al Congreso. Ahí no cortamos toda la calle porque consideramos que no es bueno cortar toda la calle, porque no es necesario, más en un lugar tan céntrico, pero se corta un carril nada más, está ahí la policía controlando todo, no hay ningún problema de ese orden, y ahí es una tribuna permanente de la gente que viene, plantea las cosas, y tenemos las mesas para recoger, estamos en una campaña de 1 millón de firmas, por conseguir, digamos, nosotros presentamos una ley, una nueva ley previsional, y estamos juntando esas firmas, y tenemos todos los miércoles allí. Entonces, el 8 de mayo, se cumplieron 1.100 miércoles. Claro, cuando uno habla de esta cifra, está hablando de más de 20 años, casi 22 años de ir todos los miércoles. Muchos de los que iniciaron ya no están, eran otros en un momento los 450. Y en este momento se sigue en esta lucha. Y cuando fueron los 1.100, bueno, ahí tuvimos la presencia, los jubilados, de todos los que están comprometidos con esto. Vinieron de empresas, vinieron de sindicatos, estuvieron, por ejemplo, los abuelos del francés. Ajá. Los abuelos del francés. Estuvo acá la compañera María del Carmen. Quiero decir que los abuelos de nuestro barrio. Los abuelos del barrio. Y además los abuelos que están en la iglesia de Santa Cruz haciendo esto, porque ustedes vieron que le sacaron el servicio que tenían, que prestaban de medicina al trabajo, y bueno, hicieron la clase abierta ahí en la calle. Muy bien. Así comenzó nuestra actividad de los 1100 miércoles, con la presencia de ellos, con la participación, con el micrófono, con lo que ellos opinaban sobre esta, el significado que tenía estos 1100. Y tenemos que decir de que, bueno, seguimos, ahora ya estamos mañana en el 1104, porque la lucha sigue. Porque ¿qué estamos planteando? Digo, para comprender un poco en forma sencilla. Cuando un trabajador, en relación de dependencia, porque como decía María del Carmen, hay un 35, 38, 40% que está llamado, están sin, están precarizados o están sin relación de dependencia, están en negro, como solemos decir. Es decir, que al estar así no tienen ningún derecho actualmente, no tienen ninguna conquista, no tienen ni siquiera ART, no tienen nada, no tienen tampoco posibilidad de jubilarse en condiciones normales que establece la ley actual. Pero digamos, el trabajador, sea esté en relación de dependencia, o sea autónomo, o sea cuenta propista, aporta durante 30, 40 años de la vida. Cuando aportó 30 años, un porcentaje correspondiente a su salario o a su ingreso, se jubila, y el criterio que existió con las leyes en nuestro país originariamente, en esto que hablabas vos antes acerca de que cada rubro del recibo es una conquista lograda por luchas, esto que se planteó es que el haber jubilatorio debe ser el sustituto del salario. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a esa situación, poder vivir en las mismas condiciones que está viviendo, no como ocurre ahora. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Y por qué presentamos otro proyecto de ley? Porque la ley actual, 24.241 y 24.463, son leyes de la década de Menem. Fueron leyes de Menem, que siguen vigentes. ¿Y estas leyes qué dicen? Que se hace el cálculo de los últimos 10 años. Este cálculo se actualiza con los índices no de aumento de los trabajadores, sino del aumento de los jubilados. En definitiva, para hacerla sencilla, para no embarullar la cosa, cuando un trabajador se jubila hoy, cobra menos de la mitad de su salario, de acuerdo a las leyes vigentes, salvo los judiciales, los docentes, los obispos, el poder judicial, los obispos, que tienen el 82%, salvo sectores que han conquistado, en muchos casos como los profesores universitarios, que lo conquistaron una parcialidad, que este en el 82% móvil. En los docentes no es tan móvil, pero tiene el 82%. Sí, nos jubilamos con el 82%. Y como nos jubilamos más o menos bien, cada vez que viene un aumento para todos los jubilados, el aumento nuestro se siente. Sí, en cambio, exacto, el de los otros jubilados pasa desapercibido porque es tan mínimo que es como bueno, así nada. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? 82% móvil significa que cuando un trabajador se jubila, ya no tiene que pagar el 11% de descuento y otro rubro. Entonces, 82% sería igual que el 100%. Ajá. Digamos, ya sin las retenciones que se le hacen. Esto significa que se cobre lo que le corresponde cobrar. Y en nuestro proyecto de ley planteamos, hacer un promedio de los últimos 2 años con los mayores sueldos ganados. ¿Por qué? Porque de esa manera, si uno vive en un departamento, si uno alquila, si uno tiene un departamento propio y tiene que pagar expensas, viva en las condiciones que viva con la familia, tiene que vivir en las mismas condiciones. No puede ser que esté entonces en la mitad de las condiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y a medida que esto pasa el tiempo, se va complicando más la situación. Esto es una situación. El otro tema es que todas las leyes que han aplicado han llevado a una situación que hoy el 76% de los jubilados estamos cobrando la mínima. La mínima son 2.100 pesos netos. Esa es la mínima, 2.100 pesos netos, descontado el bruto menos el 3% de la obra social. Esto significa que estamos hablando de 3 de cada 4. Estamos hablando casi del 80%, casi de 8 cada 10. Digo, Para tener idea, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? Porque salieron leyes que actualizan semestralmente las jubilaciones. Es decir, cada 6 meses se hace un cálculo por el cual se aumenta, y muchos de estos aumentos superan inclusive los índices inflacionarios. Pero ¿cuál es el problema? Que la base de cálculo es tan baja que hoy, si es 2.100 pesos el neto, tengamos en cuenta una cosa: el salario mínimo vital y móvil hoy son 2.800 pesos, 2.840 pesos. Que es muy bajo. La Defensoría, que es muy bajo, porque estamos hablando de 5.000 pesos, pero la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que está al frente del doctor Eugenio Semino, hacen una actualización semestral. Yo les voy a hacer llegar el cómo se hace este cálculo, porque acá se toma cada 6 meses en 3 supermercados el promedio, en los mismos supermercados que son los que ahora tienen inclusive los 500 productos estos. Ajá. Se toman los más bajos, digamos, precios, y se pone una canasta para cubrir las 2.000 y pico de calorías diarias que necesita un adulto mayor. Se ponen todos los rubros, se ponen todos los rubros que se necesita para la vestimenta, para el alquiler, para los gastos, para todo lo que hay que comprar, etcétera. Y está rubro por rubro, uno por uno, y se actualiza cada 6 meses. El cálculo que da para el mes de mayo, para dar una idea, tomando un alquiler inexistente de 800 pesos compartido, considerando de que tiene que compartirlo con otra persona, o con la familia, o con la esposa o el esposo, ¿no es cierto? Sí. Esta da 4.200 pesos. Esto es lo que da, lo que haría falta ahora, digamos, para la canasta básica mínima, pero básica, pero además total de un adulto mayor. El haber jubilatorio mínimo que cobra la inmensa mayoría es la mitad de eso. Es la mitad, exactamente la mitad. Esto es lo que estamos planteando. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y nosotros decimos, porque hay un tercer elemento acá que todos tienen que comprender, que es el tema así. Acá se creó una ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es el ANSES. Antes, las primeras cajas eran las cajas de jubilaciones. Y había un Instituto Nacional de Previsión Social. Nosotros estamos planteando de que es necesario volver al Instituto Nacional de Previsión Social. ¿Por qué? Porque la administración, la seguridad social no es solamente la jubilación. La seguridad social es también la situación de los chicos, la asignación universal por hijo, es también las pensiones no contributivas, o sea, la persona que por distintas razones, de salud, por discapacidad, incapacidad, etcétera, tiene que recibir y está recibiendo un ingreso. Tiene que ver con que la seguridad social es muy abarcativo. Pero el tema de la jubilación es un tema específico. El fondo de la jubilación se compone con el aporte de los trabajadores, que mes por mes descuentan para la jubilación, con las contribuciones patronales, que por ley se establece los montos de las contribuciones patronales de los asalariados, con los aportes de los cuentapropistas, de todos los que pagan, y los aportes del Estado. Porque en todo el mundo el Estado es responsable, acá es responsable por la constitución de la seguridad social. Pero además en todo el mundo, ya en las cajas, no hay esa relación entre activos y jubilados como había antes, porque el nivel de vida ha aumentado, el promedio de vida aumenta en el mundo gracias a los avances científicos, técnicos y demás. Y entonces también hay aporte del Estado en todos lados, en todas las cajas jubilatorias. Ese fondo es para pagar jubilaciones y pensiones. El origen del ANSES, de los fondos del ANSES, son estos. Pero se utilizan no solo para pagar jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, la asignación universal por hijo sale de los fondos del ANSES, que lo aportan los trabajadores. y los trabajadores y los empresarios y el Estado, es el fondo. Las netbooks para los chicos, el plan este, ¿cómo se llama? Conectar Igualdad. Ese, Conectar Igualdad, es un plan que también se paga por acá. Las pensiones no contributivas que establece el Ministerio de Desarrollo Social también se pagan con estos fondos. Y ahora, por ejemplo, estos aumentos que se dan salen de acá, pues aumenta la asignación, no sé, la asignación universal, el salario familiar de los activos también sale de acá. Nosotros lo que decimos es lo siguiente: todo eso lo aplaudimos, es necesario, todavía hay que actualizarlo más seguido, y tendría que ser más alto y tendría que ser más universal, pero está muy bien. El tema es que cuando se hace esto hay que sacar fondos especiales. Esos son fondos del Tesoro. Entonces, nosotros decimos, no nos dan aumento porque ustedes vieron cuál es el argumento. El argumento es que si se dieran más aumentos, estallaría la caja, entraríamos en déficit y volveríamos a situaciones que ya hemos atravesado. Y nosotros decimos, podemos demostrar de que hay fondos, de que hay plata y que puede haber más. Por ejemplo, Menem, el menemismo, Menem Cavallo, le quitó a las contribuciones patronales, sí, prácticamente las llevó a la mitad. ¿Por qué? Porque en ese momento utilizó como argumento este, que paguen menos, para así no echan a la gente. Sí. Pero no solo que echaron, privatizaron, sí, sí, hicieron, sí, los grandes negociados. Pero la ley sigue vigente. Claro. Y siguen pagando la mitad los grandes monopolios que hoy dominan la economía argentina. Y si hay un 38% negro, yo quiero decir que hay más del 50% de los trabajadores en este país que no aportan a la seguridad social, por distintos motivos. Pero si hay cerca de un 40% negro, el poder de policía que tiene el Estado los tiene que blanquear, porque es una irregularidad, una inmoralidad, y es además ilegal que se mantenga y todavía se esté hablando. Y en discursos oficiales se hablan de los que están precarizados. Y eso no es más que nada mano de obra, no justamente más barata, porque están ganando mucho menos de lo que gana un trabajador en relación de dependencia. Y además, los empresarios que han multiplicado sus ganancias no aportan lo que tienen que aportar. Es decir, hay fondos y podemos tener más fondos. Cuando decimos, y nosotros proponemos estas cosas, pero damos también medidas para que se lleven a cabo. Marco, quería hacerte una pregunta, así que no es tan precisa. Vos planteás una serie de... Estás pintando el paisaje de los jubilados, ¿no es cierto? Uno se puede imaginar que eso significa... Estás hablando de 1.100 marchas de los días miércoles, es decir, toda una trayectoria de lucha, etcétera. Y que no consigue aumentar... la jubilación. ¿Qué piensan ustedes acerca de cómo tendría que ser el comportamiento de los trabajadores activos en relación a los trabajadores pasivos? ¿Por gremio? ¿Cómo podría ser para ayudar? Bueno, porque ahí vamos todos. Bueno, justamente yo quiero decir de que esta es la pregunta más adecuada, porque esta es la gran preocupación nuestra. Yo soy integrante de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cuál es el planteo? El tema de la jubilación, así como antes explicabas qué significa cada rubro del recibo, yo quiero decir que existió el 82% móvil en nuestro país, que existió en 1958. Había una ley, 14.499, estableció el 82% móvil. Bueno, los que estamos acá vivimos esa época. A mí me tocó vivirla en... Bueno, no. Yo tenía 13 años. Todas menos uno. No, claro. Soy el único varón acá. El único declarado. El único varón que... El único que puede, declarado. El que puede somos darle... Los mayores en negro. No, por eso. Quiero aclararle a todo el público que oye esto y que está leyendo por internet. Nadie se hace cargo. Son jóvenes y yo realmente cometí un gran... Acá realmente cometí un tema que me va a traer muchos problemas. Entonces voy a contar mi experiencia personal. Personal, mejor. En el año 1958 hubo grandes luchas del movimiento obrero. Como yo pertenecía al gremio del seguro, era trabajador de una empresa de seguros, con el gremio bancario hicimos la gran huelga del año 1958 y la histórica huelga de 1959. Yo siempre recuerdo que en mi empresa, yo era muy joven, recién salido del servicio, recién salido del servicio militar, en mi empresa se discutió en una asamblea la ley que estableció, la ley 14.499, que estableció el 82% móvil. La discutimos los trabajadores. Claro. Y realmente fue una discusión que fue de los inicios de mi actividad gremial y fue realmente impresionante, porque yo, ¿qué iba a pensar de la jubilación en aquel entonces? Claro, no tiene que pero ¿qué pasaba? Ahí había algunos que se estaban jubilando, claro, que después lo sentimos la huelga, porque nosotros éramos jóvenes y todavía podíamos conseguir trabajo en otro lado cuando nos echaron. Claro. Pero nos encontramos con muchos que ya estaban al borde de la jubilación y demás, y que les creó serios problemas los despidos. Ahora, ustedes fíjense, nosotros cuando se jubilaba un compañero, le hacíamos una fiesta. Era una fiesta. Claro, claro. Porque era realmente que iba a hacer cosas que nunca hizo. Exactamente. En fin, con la familia, viajes, todas las cosas que alguno piensa que quiere hacer y que nunca puede hacerlo por todas las complicaciones de la vida. Bueno, por supuesto, eso después las dictaduras militares y demás las borraron. Nosotros, esto nos trae... ¿Cuándo tuvo vigencia esa...? Y bueno, eso tuvo vigencia hasta las dictaduras, digamos, porque después vino la dictadura del 62, claro. Y después prácticamente eso ahí quedó en la nada, porque todas las leyes fueron, ya no existieron. Y después hubo 10 años después de eso, en el 68, dos leyes que establecían una relación entre el haber jubilatorio y el salario, ¿no? Que era, sí, que era, establecía que era entre un 70% hasta un 82% la relación entre, fue la única relación que existió, ¿no? Que luego, esto fue en el año 68, y luego vino las dictaduras y demás, y todo eso fue eliminado. Por eso hay tantos juicios, porque algunos todavía están con, claro, esas jubilaciones. Ajá. Ahora, ustedes fíjense, nosotros planteamos este tema de los trabajadores activos y decimos y reiteramos, el tema jubilatorio no es un tema de los jubilados. Así es. Es un tema del movimiento obrero organizado sindicalmente, sobre todo. Sí. ¿Por qué? Porque el trabajador que se jubila con estas leyes va a sufrir esta situación y va a incorporarse a esta cantidad de jubilados que están cobrando la mínima. Claro. O sea... pero quiero decirles por otro lado que cuesta mucho, que cuesta mucho la comprensión. Yo a veces me pongo a pensar de que cuando uno es joven vive el momento. A mí me pasaba, uno tenía tantos problemas recién con casarse, tener una vivienda, bueno, el salario, yo qué sé, el trabajo, todos los problemas que tiene un joven, como para pensar en qué le va a pasar dentro de 30 años. No, 20, 30, los años que todavía, o más, en algunos casos, y tiene 18, 19 años, ¿y qué le va a pasar en 50 años después? Claro, ¿no? Es algo tan lejano la perspectiva, pero, que... Claro, pero el tema es un problema de la clase. Así es. Porque si no lo toma, si no es tomado por los trabajadores, por eso la pregunta es muy adecuada, si esto no es tomado por las organizaciones sindicales, por los trabajadores... No prospera, ¿no? No, porque los jubilados, hay que pensar de que acá también hay una etapa de la vida en que muchos van a los centros jubilados, van a pasar un rato, a estar con la gente, a hacer un viaje, a conseguir, digamos, a ver cómo viajan gratuitamente, cómo van al campo, porque el PAMI, por otro lado, tiene eso, claro, que la salud está cada vez más deteriorada, pero está intervenida el PAMI también. Y la última intervención fue en el año 1983, pero está intervenida históricamente. 1983 intervino por 180 días. Ya pasaron, se van a cumplir 10 años. 10 años. Y se está, y después se designó un director y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros decimos el Instituto Nacional de Previsión Social, decimos un ANSES, como una entidad pública no estatal. Entidad pública no estatal, no una entidad del Estado. Así lo dice la Constitución. Si ustedes leen el artículo 14 bis, habla de esto, que la parte que se refiere a los fondos de la seguridad social tiene que ser un ente público, una entidad pública, se tiene que estar dirigida por sus beneficiarios, por sus interesados. No es una entidad del Estado. ¿El Estado qué hace? Imagínense, es la segunda caja más importante, claro, del Estado. Claro, claro. Acaba de decir el director del ANSES que tenemos ya, ya estamos en, más o menos, vamos a tener más o menos la misma situación que tiene el Banco Central, ¿no? En cuanto a fondos. En cuanto a fondos. Y los jubilados cobran 2.100 pesos. Los jubilados cobran 2.100 pesos. Pero resulta que el crecimiento mismo de los fondos de la jubilación, de los fondos del ANSES, hoy ¿para qué se utilizan esos fondos? Se utilizan para déficit de presupuesto, se utilizan para pagar, digamos, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda. Plan procrear. Se utilizan, ¿eh? Plan procrear. Sí, el plan procrear. Está muy bien que hagan casa, procrear, pero no con la plata bien, de los jubilados. Está muy bien, pero no de acá. Y está todo muy bien. Ahora, y se utiliza también para inversiones. Ahora acaban de salir títulos públicos. Más del 60% de los fondos del ANSES hoy son títulos públicos. O sea, es deuda interestatal. Deuda interestatal. Ustedes se dan cuenta de que estamos hablando. Es un riesgo muy grande eso, ¿no? Estamos, claro, estamos hablando de una situación en donde fondos hay para poder elevar los montos de los juicios, porque son deudas con los jubilados. Montos hay para poder establecer nuevamente la escala salarial. ¿Cómo puede ser que 8 de cada 10 estén en la mínima? Hay que restablecer la escala. Porque nuestra legislación no es un subsidio a la vejez. No es lo que se marcha, a lo que se marcha, así como hay un subsidio a la vejez. Entonces yo les comento una cosa. Ayer haciendo zapping, resulta que como es la hora de los programas políticos, 10 de la noche, yo qué sé, algo uno estaba Chiche Helblum, que yo lo corro, ¿no? Cuando lo veo salgo. Pero veo el título. ¿Cómo viven los jubilados que ganan la mínima? Entonces me quedé un rato escuchando las barbaridades, estupideces que dice. Pero aparte de eso, escuchaba uno que realmente hizo mención, uno de los jubilados que estaba ahí, eran jubilados reales que ganan la mínima. Uno que hizo mención, por ejemplo, a esto que sacó la Defensoría de la Tercera Edad. Entonces fíjense, llamó la atención. Bueno, alguien que realmente está viendo, está analizando las cosas. Y ese hombre explicaba de que él trabaja y la mujer también trabaja. Entonces le preguntan de qué trabaja y dice, porque si no trabajamos, ¿de qué vivimos? Se muere de hambre. Que vive en una familia, que los hijos, todo, mucha gente. Que se había ubicado en la provincia, en un lugar donde vende cuchillos, cuchillas, yo qué sé. Y que gana tanta plata, va sábados y domingos. Y la esposa vende otra cosa. Otro que dice, a mí me mantienen mis hijos, yo vivo con mis hijos, mantienen mis hijos, porque yo no estoy en condiciones de salir a la calle, él era un trabajador de un gremio toda la vida. Cada uno explicaba su problema. Ahora se toma con tal naturalidad que solamente en ese programa, por eso tenemos que tener muchos de este programa, el hombre dice, no, en realidad es muy importante que cada uno busque la solución al problema. La solución individual. Le pregunta. Cuando le preguntan, y bueno, pero ¿por qué uno le dice, pero esto es muy poco? Pero ¿sabe qué pasa? Que por lo menos ahora le dan aumento, dice él. Ajá. Ah, sí, y que además está el peligro, ¿no?, de que se queden sin plata si le dan el aumento ahora. Chiche Helblum, por favor. Sí, realmente, esto digo para que hagan zapping rápido, claro, cada vez que lo pasen rápido, escuchen este programa. Vos caíste. Y escuchen este programa. Bueno, y sobre el PAMI, ¿qué bueno, sobre el PAMI, sobre el PAMI quiero decir lo siguiente, para sintetizar, porque ya estamos, debemos estar cerca, estamos o sea, sobre la hora. Pasamos. El PAMI lo siguiente, nosotros vamos a hacer el día 24, están todos invitados, 24 de julio, hay mucho tiempo, julio. Ajá, anótalo para la miércoles cena, 24 de julio, antes de venir para acá, que ustedes tienen... No, el martes. Ah, los martes, ah, tienen tiempo suficiente. En el PAMI Central acá, que queda en Diagonal Sur, frente a la legislatura de la ciudad está el PAMI Central. Ajá. Y en los PAMI del país, sí, vamos a hacer una jornada, porque estamos planteando terminar con la intervención del PAMI, ajá, normalizar el PAMI. Presentamos un proyecto de ley que como los tres que presentamos, nosotros presentamos una nueva ley de previsión social, una ley de normalización del PAMI y una ley de vivienda en comodato para jubilados. Están esos tres proyectos durmiendo en los cajones de la Cámara de Diputados, que están muy ocupados los diputados con otros temas, y estos temas no lo pueden tratar. Nosotros muchas veces decimos, miren, señor diputado, usted tiene la mayoría, hagan una cosa, no la aprueben, pero discutan por lo menos y háganos participar de la discusión. Queremos conversar mano a mano y que no nos vengan con el cuento de que no hay plata, ¿no? Porque plata hay, le demostramos que hay, que puede haber mucho más, y le demostramos también de que acá hay que cambiar la ley tributaria, porque hay que aumentar todos los pagos que se hacen desde el ANSES, pero hay que hacerlo con fondos que provengan del juego, de fondos que provengan de las transacciones en la bolsa y transacciones financieras que no pagan, de lo que viene con todo el tema de la minería, de todo lo que acá se realmente no pagan impuestos, y ellos siguen ganando y ganando y ganando, y encima no pagan la contribución patronal que tienen que pagar. Por eso nosotros en este sentido vamos a hacer también en nuestro PAMI, porque nosotros consideramos de que el PAMI tiene que volver, como fue en su origen, a ser una entidad pública no estatal. Hoy está intervenida, hacen lo que quieren, no hay control, no hay balance, no podemos saber, por ejemplo, cuánto se gasta en esto, cuánto ingresa, cuánto egresa, cómo, qué personal tiene, cómo lo toman, nada. No hay, ni siquiera la Auditoría General de Nación. Y no funcionan las comisiones que se habían constituido de contralor. Exacto. Ni la Auditoría General de la Nación tiene, ni la Procuraduría General de la Nación, no tiene ni, ni la Defensoría General del Pueblo. ¿No tienen ni gerencia legal o no funcionan? No tienen datos, no les pasan los datos. Encriptan los datos. Cuando uno va a buscar, están encriptados, no hay datos, no hay balances. Son entidades que tendrían que hacer balances públicos. Claro, exactamente. Y decir qué gastaron en esto. Nosotros sabemos que hay grandes negocios con los medicamentos y tenemos conocimiento de algunos aspectos de estos negocios, de cómo se maneja. Que sea gran negocio. Bueno, por algo no quieren terminar la intervención, por algo no quieren que sean entidades públicas manejadas por sus por sus propios dueños. Porque ustedes fíjense atendido, acá... Atendido por su propio dueño. Claro, ustedes fíjense una cosa, en el PAMI se da una cosa muy particular. Un trabajador, nosotros durante los años de trabajo, todos aportamos al PAMI. Aparte de aportar a la obra social, aportamos al PAMI. Todos. Y seguimos aportando durante la jubilación. Por eso un compañero nuestro una vez dijo una frase que me resultó muy buena. Es la prepaga más cara que existe en el país. Porque pagamos toda la vida. Ahora no tenemos ninguna injerencia en su conducción y administración. Y sí sentimos las consecuencias en la atención. Bueno, muy bien. Bueno. Cerramos yendo, acá, ¿no es cierto?, el programa. Muy bueno. Te agradecemos mucho la presencia y todas estas hermosas explicaciones, muy claritas. Y bueno, quedamos para el próximo martes a las 19 horas. Y por supuesto, cada vez que haya alguna noticia y hay alguna actividad del PAMI, hacérnosla llegar y nosotros acá la vamos a comentar, ¿no? Cómo no, bueno, les agradezco mucho la invitación. Estar acá en un programa realmente me resultó muy bueno, muy interesante. Y lo voy a seguir ahora más de cerca. Bueno, pero bueno, mínimo. Y bueno, y estoy a disposición cuando ustedes quieran. Les enviaré todas las cosas. Esperemos que vuelvas entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el martes. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.